Phrase Builder 2. La lata de atún. Can of tuna. La tajada de jamón. Slice of ham. La pieza de pollo. Piece of chicken. La bolsa de papas. Sack of potatoes. La botella de agua mineral. Bottle of mineral water. El cartón de jugo. Carton of juice. El racimo de uvas. Bunch of grapes. El frasco de mermelada. Jar of jam. El manojo de zanahorias. Handful of carrots. El paquete de galletas. Package of cookies. La rebanada de pan. Slice of bread. Un litro de leche. A liter of milk. 2 kilos de naranjas. 2 kilos of oranges.